Bueno, estamos ya yendo a esta nota que les anunciábamos para conocer más acerca de esto que está sucediendo en el departamento de Rocha, lo que está sucediendo que tiene que ver con los vecinos que están alertando y se están moviendo desde hace un tiempo por este tema. La bienvenida para Ana Alonso. Buen día, ¿cómo estás? A ver si está por ahí, si la tenemos por ahí. Bueno, ya se viene... Por supuesto que estamos hablando de la zona de La Esmeralda, pero también los vecinos de Punta del Diablo han estado trabajando en conjunto con los de La Esmeralda. Es obvio que esto afecta a toda una zona y es un proyecto que ha venido insistiendo con instalarse. Se habla de la instalación de una base de lanzamiento de nanosatélite. No es para tirar, lo pongo todo entre comillas, cohetes a la luna. Nanosatélites, lanzamiento de nanosatélites aprovechando la ubicación de Uruguay y en particular de esta zona de Rocha, ¿no? Obviamente que los vecinos de lo que están hablando es de daños ambientales que después no tienen vuelta, irreversibles. Imagínense que para poder tener una base como esta, sin saber, como no tenemos por qué saber la gran mayoría de los mortales, todo lo que está en juego allí, ¿no? Todo lo que significa hacer este tipo de instalación, cómo ataca la biodiversidad, las costas naturales, hablemos de desde las dunas, que puede ser lo más sencillo para ver para nosotros, pero los vecinos están hablando de que traería la destrucción de una de las pocas zonas naturales de dunas y playas. A ver ahora sí si está Ana Alonso. Sí, acá estoy. Ahí está. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, acá estoy. Bueno, Ana, estábamos diciéndole a la audiencia, advirtiéndonos a nosotros mismos, ¿no? Que no es un tema del que tengamos antecedentes como el agua u otros asuntos que tienen que ver con la naturaleza, que hace años que hablamos de ellos. Pero no sé si el más imaginativo en algún momento pensó que en Uruguay un día se iba a querer instalar una base como la que quieren instalar en La Esmeralda. Así es. Mirá que te escucho con música de fondo y me... Bueno. No sé si eso está bien. Ahí lo vamos a arreglar, Dale. Bueno, mira, por lo que escuché de tu pregunta, la verdad que sí, es increíble pensar que Uruguay podría tener un proyecto sí, así de puerto espacial. La verdad que a nosotros cuando nos enteramos, que fue el año pasado, por ahí por el mes de octubre que nos enteramos, octubre, noviembre, sí, nos sorprendió, decíamos, esto es un disparate, escuchamos mal, nos llegó la información incorrecta, pero no, lamentablemente es así. Resulta ser que la Intendencia Municipal de Rocha, el Intendente Alejo Umpierres, sí, en el 2022, ya había iniciado contactos con una empresa y bueno, y finalmente autorizó la instalación de un puerto espacial en el padrón 4191, de la Angostura, un padrón que pertenece al Ministerio de Defensa. Claro. Yo no sé si capaz que la audiencia recuerda, pero en el 2011 ese es el mismo padrón que iba a ser que fue otorgado para el puerto de Aguas Profundas. Es el mismo padrón. El proyecto Aratirí, es el mismo padrón. Nosotros lo llamamos el padrón maldito porque nada, cada tanto se les ocurre hacer algo ahí que es algo que va en contra totalmente de las actividades de las comunidades costeras y aparte que es de gran impacto y gran riesgo para todos nosotros, no solamente para las comunidades costeras, porque sería muy simple decir, bueno, sí, qué importa, dos comunidades que se manejen, como sí, piensa sí, la gente sí, hoy en día, ¿no? Muy individualmente, muchos, ¿no? Pero sí, no es así. Se llegó a ridiculizar a los que defendemos las playas diciendo, quieren ir a lagartear. Es porque quieren ir sí, a lagartear. Estamos hablando de las costas de Uruguay, sí, ¿no? Sí, así es. Y bueno, acá no sé qué nos dirán todavía, como esto lo tienen muy... Vieron ustedes que ha salido ahora, gracias a que los vecinos nos pudimos organizar, los vecinos de ambas comunidades, o sea, la comunidad de La Esmeralda, que está a escasos 2,5 kilómetros del lugar donde quieren poner el puerto, y la comunidad de Punta del Diablo, que está a 15 kilómetros de donde quieren poner ese puerto. Y bueno, nos empezamos a organizar y a mover y a buscar información. Ahora el tema ha salido un poquitito más a la luz, agradecemos esta nota, pero bueno, no hemos tenido mayores respuestas, dado que hemos solicitado información al respecto. Claro. Ana, nosotros decíamos, esto implica, si esto se llegara a instalar, ¿no?, implica destrucción de las dunas, es lo más evidente, y de las playas. Pero además, sí, ustedes en un comunicado que hicieron hace un tiempito, hablaban de riesgo de incendio por almacenamiento, sí, de combustible y producción, sí, de peróxido de hidrógeno. Así es. Mira, si quieren les cuento un poquitito, sí, sobre eso. Es tremendo, es así como tú dices. Es impensable que en un país que tiene en esa zona gran diversidad biológica, que es sitio Ramsar, sitio patrimonio de la UNESCO, que hay tres áreas naturales protegidas de nuestro país, como lo son Cerro Verde en la Coronilla, Cabo Polonio y recientemente Laguna Negra, exactamente enfrente. El padrón maldito, el padrón donde quieren poner este puerto, es el 4191. El padrón del área de la Laguna Negra, ¿sabes qué número tiene? 4192. Recientemente, área natural protegida que ingresó en esa categoría. En ese enclave, que como tú muy bien dices, Ángeles, de dunas, de faja costera que es protegida, con relictos de vegetación autóctona, con patrimonio arqueológico, porque es en esa zona, próxima a esa zona, está uno de los sitios arqueológicos más importantes de nuestro país, que es el conocido como el Conchero. Sí. Y del otro lado están, es todo zona de cerritos de indios, ¿no? Claro. En esa zona, con esa diversidad, con cursos de agua como con recursos hídricos como el de Laguna Negra y de Laguna Redonda en La Esmeralda, no sé, recursos hídricos no me gusta la palabra, bienes naturales mejor, y la diversidad que encierra esa zona, más los polos de atracción turístico que son sobre todo Punta del Diablo, La Esmeralda también, pero que está más desarrollado allí próximo Punta del Diablo. En el medio de eso, en 190 hectáreas, porque no utilizarían todas las hectáreas aparentemente de que tiene el Ministerio de Defensa. El Ministerio de Defensa tiene 1.900 hectáreas. Utilizarían unas 190 que están más sobre la faja costera, más sobre la costa, sobre la playa. Es ahí poner un puerto espacial, en medio de todo lo que acabo de decir. Es como, parece de locos, claro, ¿no? No hay ningún lugar del mundo donde hay puertos espaciales, hay todas estas características que acabo de mencionar. Y aparte, ahí se atenta otro derecho de nosotros, los uruguayos, todos los uruguayos. Está consagrado en la Constitución, el acceso a las playas en nuestro país es libre, es, sí, público. Las playas de nuestro país son públicas, no es como en otros países que quien compra un pedazo de algo ya tiene un pedazo de playa y no te dejan pasar de un lado a otro, sea un hotel, sea una empresa, sea una casa. Acá no, acá tú tenés garantizado el acceso a la playa. Incluso en los lugares donde hay hoteles, tú puedes igual bajar a la playa sin problema. Pero si se instala esto, de ninguna manera. Y si se instala esto, exactamente. De hecho, los vecinos de La Esmeralda, una actividad muy común, es ir caminando de La Esmeralda a Punta del Diablo. Claro. Se organizan actividades, caminatas, cabalgatas hacia esa zona. Bueno, que aparte son los modos de vida de los habitantes, ¿no? Bueno, y ese lugar, para tener ese puerto, requiere combustible. Y el combustible que requiere no es cualquier combustible. Se necesita. El lugar va a tener más o menos unas construcciones que entre antenas y estructuras alcanzan unos 35 metros de alto aproximadamente, eso ya altera absolutamente todo el paisaje. Los cohetes no son cohetes chiquitos, porque por ahí salió en la prensa, en una especie de propaganda que hubo de una de las empresas, que eran nanosatélites, que eran muy pequeños, sí, como que eran muy inofensivos. Bueno, pero un nanosatélite va de un kilo de peso a 10 kilos, claro. Tampoco es que sean chiquitos, ¿tá? Y es bastante pesadito, ¿no? 10 kilos, si alguien tiene idea lo que pesa un ladrillo, un bloque, es claro. Bastante pesadito, ¿eh? No, claro. Es inocuo. Y eso está en un gran cohete de unos 10 metros de alto, que eso es lo que tiene que despegar hacia una órbita cercana. Eso nos han dicho la gente que sabe, que es a unos 500 o 1000 kilómetros. Hacia esa órbita se despegan y orbitan unos meses a un par de años aproximadamente. Claro. Y cuando esa estructura que contiene los nanosatélites se desprende, eso obviamente cae. ¿Y hacia dónde cae? Sí, sí. Hacia el mar. Eso cae hacia el mar. Y esos nanosatélites quedan por ahí. Por eso requieren un lugar con costa. Pero esa estructura que tiene que despegar con un montón de nanosatélites de 1 a 10 kilos, más toda la estructura del cohete, pesa y requiere combustible. Requiere un combustible que es una mezcla de metanol y butanol, y requiere un comburante, que es el peróxido de hidrógeno, para lo cual ellos van a hacer una planta de almacenamiento. Y allí prevén, en ese predio, realizar más o menos unos 4 lanzamientos semanales, lo cual es un disparate, porque imagínate que saldría un cohete de eso día por medio, lo que significa, ¿no?, para los habitantes. Y bueno, ese peróxido de hidrógeno libera mucho oxígeno y acelera cualquier combustión. Con cualquier fuego ignicioso mínimo, aumento de temperatura ambiente, una chispa, lo que sea, eso entra rápidamente en combustión. Por eso es que su almacenamiento es un riesgo. Claro. Y en caso de estar en contacto, por ejemplo, de haber un derrame, dado que vivimos en el país de los derrames, ¿no? Porque sí, desgraciadamente. De los derrames de UPM cada tanto, pero sabemos que hay otros mini derrames que no nos enteramos y que están constantemente, ¿no? ¿Te acuerda la audiencia que cuando UPM decían que estaban dadas todas las garantías? Sí, sí. Todas las garantías y que hasta no iba a haber ningún problema. Lo siguen diciendo ahora, con los derrames ocurridos lo siguen diciendo. Ahí está, derrame de soda cáustica, derrame de ácido que compromete el agua de la zona. Bueno, todo eso, ¿sabes?, que nos decían que íbamos a tener todas las garantías, han ocurrido. Bueno. Nosotros no decimos esto, yo como vecina no digo esto porque a mí se me antoja. No, nos hemos informado y a los vecinos de Punta del Diablo y los vecinos del CURE, todos los docentes del CURE que han leído, desmenuzado la información que hay al respecto, hemos buscado información con personal calificado y la verdad que para nosotros esto es terrible. Porque aparte, ese peróxido de hidrógeno, si no entra en contacto con nada combustible, si se derrama, como por eso que decía lo del país de los derrames, es altamente corrosivo. Es altamente corrosivo. Y en contacto con el agua, aparte, afecta a todos los microorganismos del agua, los peces, las algas, las plantas acuáticas, toda la vida que haya en el agua. Y en esa zona de la faja costera, las napas de agua son bastante superficiales, porque es arena. Claro. Entonces, cualquier derrame implicaría definitivamente, cualquier derrame implicaría que... Va directo a las napas. Que vaya directamente a las napas, que aparte son napas que se mueven, naturalmente, ¿no? Sí. Naturalmente es así. Entonces, bueno, para nosotros eso es tremendo riesgo. Y más con el diario del lunes, que ya sabemos cómo se tratan acá ciertas problemáticas en función de los megaproyectos, ¿sí? Entonces, es un riesgo. La Esmeralda, aparte, tiene una característica que ustedes la conocerán, ¿no? Lamentablemente, cada ciertos periodos de tiempo tenemos grandes problemas con los incendios. Es un lugar que fue sumamente forestado en la década del 50, ¿no? Con aquella idea, aquella mentalidad de de fijar las dunas, de generar un paisaje europeo, con coníferas, con otro tipo de vegetación, más linda que la vegetación achaparrada y samófila de la costa, obviamente, lo cual no comparto, preferiría la vegetación samófila, pero claro, esas especies no son del lugar y también son altamente iniciosos, autoincendiarias, que a veces, aunque no haya fuego, esas especies directamente, es así que han ocurrido algunos de los desastres en la Esmeralda, sin contar el desastre del 2019, que hagamos un poco de memoria, la gente esto acá quizás no lo sabe, pero en el 2019 ese predio del Ministerio de Defensa generó un incendio por un descuido de unas personas que entraron ahí a hacer un fueguito, que obviamente se fueron de allí sin apagarlo debidamente, y se quemaron varias hectáreas de la Esmeralda y 19 casas. Y ese predio del Ministerio de Defensa aún está en litigio. Y hubo una sentencia que salió ahora en febrero, y en esa sentencia se reconoce la responsabilidad del Ministerio de Defensa. Bien. Entonces, esto se autoriza un puerto, entre comillas, pero no con las debidas categorizaciones, porque ese suelo está en un suelo que es un suelo rural, padrón rural. Para este tipo de impacto debería cambiarse esa categorización y hacerse la debida evaluación de impacto ambiental. Por eso los ministerios dan esa categorización como light, categoría B, para que no se exija a las empresas evaluaciones de impacto ambiental. Pero la evaluación debería estar por la zona, por el enclave, por la diversidad que hay en esa zona, por los propios tratados y leyes que tiene Uruguay de conservación de la naturaleza propia, ¿no? Debería de hacerlo. Entonces, tenemos nosotros un grave riesgo en lo que es la defensa de nuestro patrimonio natural y a su vez los impactos sociales que esto tiene, porque las comunidades cercanas, por supuesto que nunca nos preguntaron, no estamos de acuerdo con esto, y no somos dos o tres raritos los que no estamos de acuerdo. No conozco a nadie, ni de Punta del Diablo, ni de La Esmeralda, ni de Aguas Dulces, porque ahora también estamos en estrecho contacto con la comunidad de Aguas Dulces, que nos diga que sí, que el puerto está bien. O sea, no conocemos personas. Si hay alguien que esté de acuerdo, no sé, que llame a la radio ahora y le diga que está de acuerdo, pero no conocemos. Entonces, se hacen estos proyectos a espaldas de la gente, no se toman en cuenta que para determinados cambios y categorizaciones se requiere el aval de la Junta Departamental, debidas evaluaciones de impacto ambiental, los permisos correspondientes de los ministerios, y que por sobre todas las cosas, los ministros involucrados, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Defensa y Ministerio de Turismo, estén mínimamente informados de lo que esto significa, no solamente ahora, sino a largo plazo. Ana, ¿cómo siguen este tema ustedes ahora asumiendo nuevo gobierno, nuevas autoridades en áreas que involucran este tema? ¿Qué tienen planteado hacer? Bueno, nosotros vamos a seguir con lo que veníamos haciendo. Nosotros, como yo le contaba a Ángeles Hernán, nos enteramos de esto en el 2024, inmediatamente empezamos a organizarnos con la dificultad que eso genera, ¿no? En comunidades distintas, los tiempos, todos trabajamos, hacemos otras tareas y demás, y solicitamos pedidos de información y realizamos una solicitud de acceso a la información pública, solicitamos información al Ministerio de Ambiente, a la Presidencia y a la Intendencia Municipal de Rocha. Y hasta el momento solamente nos contestó en forma ambigua el Ministerio de Ambiente. Presidencia nos contestó recibido, o sea, porque habían recibido la consulta, pero no dijo nada. Y la Intendencia Municipal de Rocha no nos contestó. A todo esto, como nadie contesta, y a su vez sabemos que cuando empezó con todo esto estábamos ya en plena transición, ¿no? Cuando nosotros presentamos todo esto en el mes de diciembre de 2024. Ya había comenzado la transición. Bueno, hasta ahora siguen sin contestarnos. Entonces hicimos el 5 de marzo una denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos. que se hizo en conjunto, vecinos de La Esmeralda, vecinos de Punta del Diablo, con toda la información que nosotros tenemos hasta el momento. Y bueno, esta denuncia ahora ya está en curso, ya nos contestaron que está en curso, y bueno, en la semana próxima, porque vieron que los ministros asumieron, incluso Defensa asumió recién el viernes pasado, y bueno, como es tan gradual nuestra transición, bueno, la semana que viene vamos a entregar a estos tres ministerios, vamos a enviar el mail con información y solicitando entrevistas para saber de primera mano qué es lo que ocurre con esto, en qué etapa se está. Y a su vez, bueno, si no pudieran reunirse con nosotros, cosa que esperamos que así suceda, bueno, que nos digan por qué vías, de qué forma podemos tener alguna comunicación y saber qué está ocurriendo con esto, porque es bastante grave. Sin duda. Y bueno, queremos creer que todo esto, con la información que hemos nosotros podido recabar, que es bastante, a pesar de que uno de los proyectos, porque uno de los proyectos tiene confidencialidad, de ese no sabemos nada. Nosotros nos estamos refiriendo todo en relación a lo que pudimos acceder, presentado por la empresa Vuelvo y Sociedad Anónima, el proyecto de Tron Space. Sobre ese proyecto nos basamos. Hay otra empresa que se suma, que es Atria Spaceport. Esa empresa tiene total confidencialidad, ahí no podemos acceder a nada. Entonces eso no sabemos qué trae. Muy bien. Entonces eso lo tenemos que hablar también con los ministerios involucrados. Porque te digo más, Hernán, es tan grave la situación que yo no sé si estos ministros que asumen ahora lo conocen, ojalá que sí, que ya se estén informando, que ya sepan de antes, ojalá. De hecho, la ministra de Defensa es del departamento. Cierto, Sandra Lazo, sí. Claro, como nosotros algo hemos podido llegar a las radios comunitarias ahí de la zona y demás, y hicimos una movida ahora en Carnaval, en la ruta, creemos que capaz que ella algo, quizás conoce algo de esto, no lo sabemos, porque asumió la semana pasada. Entonces, por eso vamos a enviar toda la información y esperamos por lo menos tener un diálogo, porque la audiencia que sepa que La Esmeralda tiene por primera vez una escuela rural, la escuela número 24, con 14 niños, una joven maestra rural, divina, que asumió la tarea. Y es, pensemos esto para la audiencia, para todos, ¿es compatible una escuela ubicada a 2.5 kilómetros de un puerto espacial? Claro. Para nosotros, definitivamente no. Bueno, si para alguien sí, que nos lo explique con argumentos y nos dé garantías. Porque nosotros hasta el momento no las tenemos. Y acá no hay solamente impactos ambientales, hay impactos sociales. Y hay impactos que tienen que ver con incluso aspectos que van mucho más allá de lo que ocurre sobre la playa, sobre la arena. Esos restos del cohete van a caer al mar. Y en ese mar hay pescadores artesanales, hay pasaje de barcos industriales. Es una zona de importancia para la reproducción de ballenas, delfines, especies todas prioritarias para la conservación. Entonces, nosotros, ¿podemos empeñar el futuro de nuestro país y de las futuras generaciones por un puerto que, la verdad, parece descabellado que quiera imponerse en nuestro país? Y con todas las características que hemos tratado de conversar acá en este momento, al cual agradecemos, es impensable que pueda coexistir ese puerto espacial en medio de un lugar natural y donde nosotros deberíamos garantizar el bienestar y la integridad de todos los habitantes de la zona, porque no hay pocas personas ahí, como aparece en el proyecto escrito por allí. Nosotros tenemos datos del censo del 2023. Hay más de 300 personas que viven en La Esmeralda, y más de 2.000 que viven en Punta del Diablo. Nos hemos puesto a averiguar, los lugares donde hay puertos espaciales no vive gente. Y en los que vive, que hay comunidades cerca, por ejemplo, el más famoso, Cabo Cañaveral, ahí la población más cercana está a 20 kilómetros. Claro. Y no a 2,5 kilómetros. Entonces, lo que invitamos nosotros los vecinos es a la información de nuestras autoridades, a la reflexión y al poner en la balanza absolutamente todo lo que perderíamos en bienes naturales, en turismo, en la integridad de las personas que viven allí, y ver si ese puerto que después nosotros les terminamos financiando, porque no les cobramos impuestos, le hacemos zona franca, les habilitamos un montón de aranceles que acá no pagan o que pagan menos que en otros países, o sea que en realidad a nuestro país lo que le queda de eso son limosnas. Si eso nosotros lo ponemos en la balanza, si eso significa realmente atentar contra esa diversidad natural y cultural que existe en la zona. Muy bien. Ana Alonso, vecina de La Esmeralda, gracias por dejarnos planteado el tema y lo seguimos también como otros que nos preocupan de esta realidad. Gracias por hoy, Ana. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a los dos. Un saludo, hasta pronto.